es inagotable. Tu espíritu es incomparable. Vamos, iglesia, se oye. Tu amor es inagotable. Celebra ese amor. Esos ojos, déjate abrazar por Dios.